amigos, son las 9:59 aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día domingo 24 de noviembre del año 2019. Escuchamos a Macy Gray y ¿Cómo es la vida? Llámame, hacer algo, Calígula y otras más fue lo que escuchamos en la voz de Macy Gray. Y continuamos con más aquí en la radio universitaria. Toca el turno a una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos el Requiem para solistas, coro y orquesta Kegel 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, en 8 grandes partes. En primer término presentamos a su atención los números. Introducción, Requiem, Kyrie, y secuencia, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremende, Recordare, Confutatis, y Lacrimosa. Interpretan Christina Schaffer, soprano, Kurt Streit, tenor, Bernarda Fink, contralto, Gerald Finley, bajo, el coro Arnold Schoenberg y el Concertus Musicus de Viena, todos bajo la dirección de Niklaus Harnoncourt. Estamos escuchando el Requiem para solistas, coro y orquesta Kegel 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, en 8 partes. Para concluir nuestro espacio, escuchemos ahora Ofertorio, Domine Jesu, y Hostias. Sanctus. Benedictus. Agnus Dei, y Comunión, Lux Eterna. Interpretan Cristina Schaffer soprano, Kurt Streit tenor, Bernarda Fink contralto, Gerald Finley bajo, el coro Arnold Schoenberg y el Concertus Musicus de Viena, todos bajo la dirección de Niklaus Harnoncourt. Thank you. Escuchamos Requiem para solistas, coro y orquesta Kegel 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaron Christina Schaffer soprano, Kurt Streit tenor, Bernarda Fink contralto, Gerald Finley bajo, el coro Arnold Schoenberg y el Concertus Musicus de Viena, todos bajo la dirección de Niklaus Harnoncourt. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 10 de la mañana con 54 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este domingo 24 de noviembre del año 2019 llevamos hasta usted una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. A continuación tenemos música jazz electrónico con Chick Corea y su banda electrónica. Le presentamos su producción Ojo de Beholder.